espagueti. Y ahora vamos a recordar la película Johnny Oro. Johnny Oro es un western spaghetti del año 1966, filmado en Eastman Color de 88 minutos de duración y hablado en italiano. Fue producido por Joseph Reed y Samson Film y distribuido por Metro-Goldwyn-Mayer. También se le conoce como Ringo and His Golden Pistol, su título en inglés, que traducido sería Ringo y su pistola dorada. Fue dirigido por Sergio Corbucci sobre un guion de Adriano Bolzoni y Franco Rossetti, autores de la historia original, cuya fotografía fue realizada por Ricardo Palottini, estando el montaje a cargo de Otello Colangeli, y de la escenografía, dirección artística y vestuario se ocupó Carlo Cini, mientras que la música fue compuesta por Carlos Sabina, conteniendo un agradable tema cantado en la presentación de títulos. Fue su principal intérprete Mark Damon como Johnny Ringo, apodado Johnny Oro, Ettore Manni como el sheriff Bill Norton y Franco De Rosa como Juanito Pérez, acompañados por Giulia Rubini como Jane Norton, Valeria Fabrizi como Margie, Andrea Aureli como Gilmore, Giovanni Cianfriglia como el indio Sebastián, Loris Lodi como Stan Norton, y además John Barta, Pipo Starnaza, Nino Vigeli, Vittorio Buonos, Bruno Scipione, Silvana Bacci, Giulio Maculani, Evaristo Signorini y Mauro Malnatricio. Y entre los no acreditados participaron Fortunato Arena, Paolo Figlia, Rinaldo Samperla, Fulvio Mingozzi y Ferdinando Poggi. La historia gira en torno a un cazarrecompensas, experto y rápido tirador que viste de negro, con sombrero negro, y que usa un revólver de oro, quien al comienzo llega a caballo a un pueblo y se detiene a metros de la iglesia, donde un bandolero apellidado Pérez está obligando a casarse con él a una muchacha bajo amenaza de matar a su padre con la presencia de sus dos hermanos y dos secuaces suyos. Apura al sacerdote y le dice a su hermano Juanito que traiga los anillos. Se lo coloca a la muchacha y se despide del sacerdote. Al salir de la iglesia, advierte la presencia de Johnny Oro, y cuando desenfundan sus armas y los secuaces tratan de accionar sus rifles, son abatidos en segundos por el cazarrecompensas, quedando ileso Juanito Pérez, que no usa armas, a quien le dice: «Puedes irte, Juanito, no me sirves, a menos que pongan precio sobre tu cabeza». La muchacha se saca el anillo, lo tira al suelo y lo escupe. Johnny lo recoge y le dice: «No debes tirar el anillo, es de buen oro», y se lo guarda, diciéndole: «Vete y olvida este asunto». Justo llega el alcalde local con dos policías de clásico uniforme mexicano, a quien Johnny Oro le dice: «Hola, Bernard, llegas justo a tiempo. y saca el afiche de buscados, marca a los dos hermanos Pérez y le dice que son 40 pesos oro y los otros dos te los regalo. El alcalde pregunta por Juanito y Johnny le dice lo he dejado ir porque no tiene recompensa. El alcalde ahora le paga con monedas de oro y le dice, cruzas la frontera y vienes a México a hacer justicia. La vida es cara por estos lados. Y Johnny le responde, no es cara, es corta. El alcalde le advierte que se cuide porque los Pérez tienen muchos amigos que buscarán vengarse. Juanito embosca a la muchacha y uno de los secuaces la mata. Otros dos traen al cura y al niño monaguillo. Juanito le acusa de avisar a Johnny Oro. El sacerdote le dice que no fue por su investidura, pero los ejecutan. Y su otro hermano Carlos comenta, una mujer, un cura y un niño no son suficientes para vengar a Paco y Ramón. La escena pasa a un pueblo llamado Coltone, en el que hay un carril aéreo que se desliza entre columnas de madera y un viejo cañón como monumento. El sheriff, Bill Norton, debe lidiar con un indio ebrio en el salón al que golpea y lo echa, diciéndole al dueño que está prohibido vender alcohol a los indios. Llega Johnny Oro y le saluda, le entrega su pistola con el cinto y saca su boquilla de plata en la que coloca un cigarrillo. Lo enciende y le dice que se la guarde, que viene a descansar. En la celda de la oficina está Gilmore, un viejo muy perspicaz que conoce todo por allí, ya que parece un huésped permanente. Juanito busca la ayuda del jefe indio Sebastián, el que expulsó el sheriff del salón, quien con sus guerreros se une a Juanito para ir a Coltone en busca de Johnny Oro, quien justamente está preso, detenido por el sheriff por asesinato de un tipo que quiso abusar de su novia Margie, y Matt, el hijo del sheriff, un chico de 12 años que admira a Johnny, va a verle. De noche, Johnny se evade de la celda y va a la barraca desde donde sale el carril aéreo. Carga la vagoneta con pólvora y la hace llegar hasta la primera torre cercana al cañón y regresa a su celda. Juanito llega al pueblo con su gente y los indios y mata a Margie a sangre fría, y luego se desata el ataque a la oficina del sheriff, desde la que con su esposa Jane y el viejo Gilmore se defienden disparándole a los atacantes, abatiendo a varios indios y algunos secuaces de Juanito, quien observa de lejos con su hermano Carlos el infernal tiroteo. El sheriff envía a su hijo Matt el Fuerte a solicitar ayuda, y salen secuaces de Juanito en su persecución y lo alcanzan. Johnny le pide al sheriff que le deje salir, lo que acepta, y le da su cinto con su pistola. Al salir mata a tres indios y Carlos lo ataca, pero lo mata. Toma un farol y lo enciende arrojándolo a la vagoneta del carril, y explota la pólvora cayendo la torre que mata al indio Sebastián, que intentaba disparar el cañón hacia la oficina del sheriff. Caen las otras torres y se genera un incendio en la calle. De pronto, Juanito, escudado con el hijo del sheriff como rehén, enfrenta a Johnny Oro y le grita que se saque el cinto con el revólver y lo arroje o mata al niño. Johnny lo hace, arrojándolo metros delante suyo, y camina hacia él mismo con la boquilla de plata en la boca, con la que encandila a Juanito con el reflejo del sol. Y cuando Juanito se descuida por taparse los ojos, se arroja hacia su arma, la que rápidamente toma y le dispara, impactándole en la frente. El niño corre hacia él y lo abraza. La explosión ha liberado cientos de monedas de oro que estaban escondidas en el cañón, producto de un robo de los Pérez, y le dice al sheriff, ese oro te servirá para reconstruir el pueblo destruido por mi culpa. Y saludándolo, se va lentamente en su caballo. Interesante Western Spaghetti. Si bien adolece de algunas acciones poco creíbles y algunas falencias y titubeos, es muy entretenido y desarrolla una tremenda acción, especialmente en el asalto a la oficina cárcel del sheriff Bill Norton. Sergio Corbucci había dirigido Minnesota Clay con Cameron Mitchell, Jorge Riviel, Etel Rojo y Fernando Sancho en 1964, y acababa de dirigir Django a comienzos de 1966 con Franco Nero y Eduardo Fajardo, que fue muy exitosa antes de dedicarse a esta Johnny Oro, la que filmó en las locaciones de Castelo di Rota y Tolfa, y en los estudios Helios de Lazio, en Roma. Johnny Oro se estrenó en la ciudad de Roma el 15 de julio de 1966, teniendo muy buena recepción pública, y en la Argentina, donde el Western Spaghetti por novedoso estaba logrando una gran atracción después del estreno de Un Dólar Marcado, se estrenó el 10 de diciembre de 1966 en los cines Ambassador y Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy interesante película con Mark Damon, dirigida por Sergio Corbucci, que se tituló Johnny Oro.